Sección 2 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Disertación sobre el origen del mal venéreo, 1 y 2. En esta disertación tenemos que disputar no solo con Mr. Pav, sino con casi todos los europeos que se hayan generalmente persuadidos a que el gálico tuvo su origen en la América. Después que algunas naciones de la Europa se echaron recíprocamente la culpa por más de 30 años sobre la cuna de esta enfermedad tan vergonzosa, se acordaron de atribuirla al Nuevo Mundo, siendo lo más sensible que un autor español, del cual hablaremos largamente en su lugar, abriese la puerta a cargar sobre la suya el oprobio de que huían todas las de la Europa. Tal vez se nos acusaría de temerarios queriendo combatir una opinión tan universal si los argumentos que hemos de oponer contra ella y el ejemplo de dos europeos modernos, a los cuales debe añadirse el doctísimo benedictino Sarmiento, no excusasen nuestra empresa. Nota. Estos dos autores son Guillermo Becket, cirujano de Lourdes, y Antonio Rivero Sánchez. Becket escribió 3 disertaciones que se insertaron en los volúmenes 30 y 31 de las Transactioni Philosophiche para probar que a los fines del siglo XIV ya era conocido el gálico en Inglaterra. Rivero escribió otra que imprimió en París el año de 1765 con el título Disertación sobre el origen de la enfermedad venérea, en que se prueba que no fue traída de la América. Habiendo leído el título de esta disertación en el catálogo de los libros y manuscritos españoles, añadido al tomo cuarto de la Historia de América del Dr. Robertson, la buscamos aquí, en Roma, en Génova y en Valencia, y no hemos podido hallarla, ni sabemos si el autor es español o portugués como dan a entender sus apellidos, o quizá nació en Francia de padres españoles. El reverentísimo padre Fray Martín Sarmiento dejó manuscrito un discurso fundadísimo con el título de Antigüedad de las bubas, en la cual convence con autoridad y razones haber sido conocidas en Europa mucho antes del descubrimiento de la América. Fin de nota. Como el principal entre los defensores de la opinión común, el más famoso y que ha escrito más copiosa y eruditamente es Mr. Astruc, sabio médico francés, por lo mismo será el que impugnemos principalmente, sirviéndonos para ello en gran parte de los mismos materiales que nos suministra su obra. 1. Opiniones de los médicos antiguos sobre el origen del gálico. En los 30 años primeros después que comenzó a sentirse el gálico en Italia, no hubo autor que atribuyese su origen a la América, como adelante veremos. Todos los que escribieron antes del año 1525 y aún algunos de los que escribieron después lo atribuyeron a diversas causas, cuya noticia dará a los lectores ya compasión, ya placer. Algunos de los primeros médicos que vivían entonces, como Corradino Guglini y Gaspar Torella, se persuadieron conforme a las ideas de aquel tiempo que las bubas o gálico eran efecto de la notable conjunción del Sol con Júpiter, Saturno y Mercurio en el signo de Libra que se había observado el año de 1483. Otros después del célebre Nicolás Leoniceno, nota, Iraque dicimus malum hoc, quod morbum gallicum vulga appellant, inter epidemias debere connumerari, illud satis constar, eo anno magnum aquarum per universam Italian fuisse exuberantiam. Estimam autem ad iliam venis, intemperiem calidam, chiliser e humidam, etc. Opus de morbo gallico. Fin de nota. Lo atribuyeron a las abundantísimas lluvias e inundaciones que se experimentaron en Italia el mismo año en que comenzó el contagio. Juan Manardi, docto profesor de la Universidad de Ferrara, atribuye el origen de este mal al comercio torpe de un caballero valenciano infestado de lepra con una mujer pública, y Paracelso a la cópula de un francés leproso con una prostituida. Antonio Musa Brazabola, docto Ferrares, afirma que el gálico tuvo principio de una mujer ramera que se hallaba en el ejército de los franceses en Nápoles y padecía un acceso en la boca del útero. Gabriel Falopio, célebre médico de Módena, afirma que como eran pocos los españoles en la guerra de Nápoles y los franceses infinitos envenenaron aquellos una noche la agua de los pozos que habían de beber sus enemigos, y que de aquí tuvo origen el contagio. Andrés Cesalpino, médico de Clemente VIII, dice haber sabido de los mismos que intervinieron en la guerra de Nápoles, que cuando los franceses sitiaron a Somma, lugar en el Vesubio, donde hay grande abundancia de excelente vino griego, escaparon secretamente una noche los españoles, dejando mucha cantidad de aquel vino mezclada con sangre de lazarinos, y que entrando inmediatamente los franceses bebieron de él, y al punto comenzaron a sentir los efectos del mal venéreo. Leonardo Fioravanti, sabio médico de Bolonia, dice en su obra intitulada Capricci Medicinali, que supo por el hijo del vivandero, que había sido del ejército de Alfonso XIII de Nápoles cerca del año 1456, que habiendo faltado víveres por lo largo de la guerra, así en el ejército de este rey como en el de los franceses, los vivanderos de unos y otros les suministraban carne humana adobada, de lo cual tuvo su origen el gálico. El célebre canciller Bacon de Verulamio añade que la carne que se les ministraba era de hombres muertos en Berbería que adobaban a manera de atún. Como ninguno supo ni pudo saber quién fuese el primero en Europa que padeció aquel mal, tampoco hay quien pueda saber la causa, pero veremos qué fue lo que pudo suceder. 2. El gálico pudo comunicarse a la Europa de otros países del continente antiguo. Para manifestar que el gálico pudo comunicarse a la Europa de otros países del mismo continente, es menester y bastará probar que antes que se descubriese el Nuevo Mundo, ya se padecía el dicho mal en algunos de aquellos países, y que estos tenían comercio con la Europa. Uno y otro se demostrará aquí plenamente. Batablo, el padre Pineda, el padre Calmet y otros autores defienden que entre las enfermedades que padeció el santo Job fue una la del gálico. Esta opinión es tan antigua que luego que pareció aquel mal en Italia, le llamaron algunos el mal de Job, como lo testifica Baptista Fulgosio, autor que vivía entonces. El padre Calmet se esfuerza en probar su parecer con una grande erudición, pero como ninguna otra cosa nos conste de la enfermedad de Job que lo que enseña la sagrada historia, la cual puede entenderse fácilmente de otras enfermedades conocidas o de alguna que ignoramos todavía, por tanto no debemos contar con esta opinión. Andrés Cebet, geógrafo francés, y otros autores afirman que el gálico era mal endémico en las provincias interiores de la África situadas a una y otra banda del Senegal. Andrés Kleyer, protomédico de la colonia holandesa de la isla de Java, dice que el mal venéreo era propio y natural de aquella isla y tan común como la calentura diaria. Lo mismo había asegurado el Tuano. Jacome o Santiago Boncio, médico de los holandeses en la India Oriental, testifica. Nota. In metodo medendi, qua in indis orientalibus, oportet uti, in cura morbunum, illich vulgo, ac populariter grassantium. Fin de nota. Que el gálico era endémico en Amboino y en las Molucas, y que para contraerle no era preciso que interviniese comercio carnal. Esto se confirma en parte con la relación de los compañeros de Magallanes, los primeros que dieron vuelta al mundo en el famoso Baguel La Victoria, los cuales aseguraron, según dice el coronista Herrera, haber encontrado en Timor, isla del archipiélago Moluco, gran número de isleños infestados del gálico, el cual no se les llevó ciertamente ni por los americanos ni por los europeos ya contagiados. El padre Fourreau, jesuita francés, docto, exacto y práctico de las cosas de la China, preguntado por Mr. Astruc si los médicos de la China reputaban el mal venéreo como originario de su país o como llevado de otra parte, respondió que los médicos chinos, consultados por él, eran de sentir que el tal mal se padecía en aquel imperio desde la más remota antigüedad y que con efecto los libros de medicina escritos en caracteres chinos y que se estimaban por antiguos, nada decían sobre el origen de aquella enfermedad y hacían mención como de un mal antiquísimo, aún en aquel tiempo en que se escribían los dichos libros, que por tanto ni se sabía ni era verosímil que la tal enfermedad hubiese sido llevada allí de otros países. Finalmente, el mismo Astruc dice que a su parecer, después de haber examinado y pesado los testimonios de los autores, el mal venéreo no era propio de la isla Haití o española solamente, sino común a muchas regiones del continente antiguo y quizá a todos los países equinocciales del mundo en el cual reinaba desde la antigüedad. Esta confesión ingenua de un hombre tan versado en la materia y por otra parte tan empeñado contra la América, fuera de los testimonios ya citados, es muy bastante para demostrar que, aunque supusiésemos radicado antiguamente el mal venéreo en el Nuevo Mundo, nada podría alegarse en esta materia por los europeos contra la América que no pueda retorcerse por los americanos contra iguales países del viejo mundo y que si estaba maleada, como pretende Pav, la sangre de los americanos, no estaba más sana la de tantos asiáticos y africanos. Mr. Astruc añade que de aquellos países de la Asia y de la África, donde era endémico el gálico, podría muy bien comunicarse a los pueblos vecinos por el comercio, pero no a los europeos, porque con el motivo de haberse creído inhabitable e inaccesible la zona tórrida, no había comercio alguno entre unos y otros. Pero ¿quién ignora aquel gran comercio que hubo por una parte entre el Egipto y los países equinocciales de la Asia y por otra con Italia? ¿O por qué no habrán podido los negociantes asiáticos llevar de la India junto con las drogas el mal venéreo a Egipto y de allí transportarlo a Italia los venecianos, genoveses y pisanos, los cuales desde un tiempo muy largo tenían continuo comercio con la ciudad de Alejandría, del modo que otros europeos llevaron de Siria a Italia la lepra y de la Arabia las viruelas? Fuera de que entre los muchos europeos que desde el siglo XII en adelante emprendieron viaje a los países meridionales de la Asia, como Benjamín de Tudela, Carpini, Marco Polo y Mondeville, de los cuales algunos como Marco Polo se internaron hasta la China, ¿no pudo cualquiera de ellos traer de retorno a Europa el contagio tomado en los países asiáticos? Aquí no discurrimos sobre lo que efectivamente sucedió, sino de lo que podía acontecer. No solo del Asia, también del África pudo pasar a Europa el gálico antes que se descubriese la América, porque 30 años antes de la gloriosa expedición de Colombo habían ya los portugueses descubierto países equinocciales del África y entablado allí comercio. ¿Y no podría algún portugués contagiado allí del gálico contagiar después a sus nacionales y por consiguiente otras naciones de Europa, como tal vez sucedió con efecto conforme a lo que después diremos? Vea pues, Mr. Astruc, de cuántos modos pudo comunicarse el gálico a la Europa sin la intervención de la América, sin embargo, de haber creído los antiguos que fuese inaccesible la zona tórrida. Fin de sección 2.